El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, bien de todos. Muy buenos medios días. ¿Cómo les va a todos los oyentes de Hora Libre? A ver, estamos así como con mucha ansiedad porque es el último programa que sale en vivo en el año. Y la verdad es que está buenísimo para nosotros poder hacer también una mirada un poco exhaustiva, pero también un poco a vuelo de pájaro, aquellas cosas que hemos pasado, no solo en este año, sino en el ciclo Hora Libre. Entonces, hoy tenemos la suerte y la alegría de recibir a muchos de quienes ya fueron nuestros invitados en Hora Libre. Así que yo les voy a pedir después que me digan el nombre, cuándo fue la primera vez que vinieron a Hora Libre, si es que se acuerdan, ¿sí? Algunos hace un tiempo ya, y cuándo fue la última vez que estuvieron acá en calidad de alumnos, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer las presentaciones como muy, muy cortas para que todo el mundo pueda ser presentado en este espacio. Yo le cuento a la gente que hoy vamos a estar con los chicos de la Escuela de Reingreso número 1, Distrito Escolar 18, de la Escuela Cortázar, EMEL número 1, Distrito Escolar 12, de la Escuela Rumania, ¿sí?, la número 2 del Distrito Escolar 17, del CENS número 1, UGE, del barrio Recoleta. Tenemos así como una mezcla muy importante, así que primero los presento, porque todos ustedes se han visto, algunos han sido compañeros y algunos no. Así que todos aquí hoy han aportado en diferentes momentos en Horas Libres, pero son diferentes momentos y algunos han hecho no solo piso, sino que han hecho producción, algunos nos han en algún momento ayudado en la coordinación de piso, han venido otras veces. Está bueno tenerlos acá, así que muchísimas gracias por venir. La gran mayoría de ustedes ya no son alumnos de escuela secundaria, así que eso también nos pone contentos. Así que bueno, a los oyentes les digo, vamos a tener un lindo programa, vamos a hablar mucho, yo pienso hablar poco, porque toda esta gente ya aprendió a hablar en el aire. Pero bueno, Hora Libre se hace con mucha, mucha gente. Yo en el piso siempre estoy acompañado, a Dios gracias, por Fernando Le Priori. Fernando, ¿cómo andás? Bien, bien, nuevamente aquí contigo. Un placer compartir Hora Libre hoy con, bueno, muchas escuelas que han venido, muchos representantes, chicos de estas escuelas. Así que, bueno, veremos cómo se va transitando, ¿no?, este último programa del año. Hoy la producción estuvo a cargo de Eva González García y de Néstor Cortés, pero en realidad son producciones que también hemos trabajado con antelación, ¿sí? Claro, porque habitualmente, bueno, Hora Libre tiene preparación. Exactamente. Para llegar a poder presentar los audios, los informes, hay que trabajar bastante. El otro día charlábamos y me decías, casi por lo menos un mes, ¿no?, por cada programa. Los chicos trabajan. Lo mínimo que se trabaja es un mes. Hay en escuelas que se trabaja durante todo el año, hay escuelas que trabajan cuatrimestralmente. Sí, el mínimo tiempo que se le dedican son 4 semanas corridas y a veces con varias visitas de los operadores de REC en las escuelas. Y además, digo, de los chicos y de Eva González García y Néstor Cortés está Chicho Basile, y recordamos que en la coordinación periodística Mariano Molina, y en la producción de aire Carla Scali y Bettina Pascar. Bueno, en la conducción Cristian Gauna, en la operación técnica Diego Rojo y en la locución quien les habla Fernando Del Priori. Exactamente, pero bueno, es todo el equipo. Todo el equipo que nos está ayudando a que esto salga al aire, ¿no? Ahora les voy a pedir que ustedes me digan sus nombres y que nos cuenten cuándo fue la primera vez que salieron al aire y, bueno, cuándo egresaron, si es que egresaron o cuál es su situación hoy, ¿sí? Empieza usted. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Gabriel Molinas. Yo vengo de la UGE, ya me presenté acá hace poco, el 12 de junio. No, el 12 de noviembre. Y, bueno, esta es la segunda vez que vengo acá y es un gusto. Bienvenido. Gracias. Chicho. Un viejo conocido de la casa. Bueno, el día que vine fue el 12 de diciembre del año pasado. Y bueno, continuando con las ayudas acá de REC. Y bueno, fue muy importante seguir el año y esperemos que el año que viene sigamos surgiendo para arriba como esto más importante. Vamos a ver qué pasa el año que viene. No sabemos todavía. Dale. Martín Suárez, vengo del Rumania, ex alumno. Empecé a venir el año pasado, el segundo cuatrimestre, no me preguntes la fecha porque claramente no la recuerdo. Y debe ser la 20ª vez que vengo. En el año habré venido 2 veces o 3 como mucho. Y soy un caradura porque viene a fin de año. Pero bueno. No, no, pero fue invitado, así que está perfecto. Y aparte, está bueno, vos ya tampoco sos alumno de... del Rumania, no. Ahora sos alumno de la UBA. De la UBA. Bien, algunos de los chicos están egresando ahora, ¿sí? Vos, Jorge, estás egresando, egresaste ahora. Yo el 12 de diciembre acabo de egresar, así que estoy salido del horno. Buscando dónde seguir estudiando. Exactamente. Me parece muy bien. Bueno, Florencia Larrede, del Cortázar, y también hace la semana pasada egresando. Y creo que vinimos 2 veces al programa. Y en julio y en... Y en octubre. En octubre. Este era el primer año que venían. Sí, sí. Bueno, bien, vinieron varias veces. Varias veces. Bueno, soy Paula Gradnik, del Julio Cortázar también. Y nada, recién egresada el 14 de diciembre, así que ahí estamos. También, recién salía del horno. ¿Ya saben que van a seguir estudiando? Sí, sí, sí. Van a seguir estudiando. Sí, sí, sí. No hay que perder el año. No me pongan nervioso. Van a seguir estudiando. Sí, ¿no? Seguro. Me parece muy bien. Yo, Diana Katnick, también del Julio Cortázar. Y bueno, salida del horno también. Y bueno, lindo haber podido compartir otro programa más con todos ustedes. Nicolás Ucha, también egresado hace poco. Muy bien. La cuarta vez que venimos al programa. El marzo fue creo que la primera vez. Y volver está bueno, o sea, tener espacio para que nos podamos expresar, para que la gente sepa lo que pensamos, es muy bueno. Buenísimo. Ailén Grera, también del Rumania, nos egresamos el viernes. No me llore. Terminamos, por fin. Y sí, también, no, desde marzo, 4, 5, yo vine más veces igual. Ahí guarda. Bueno, algunos, es verdad, nosotros muchas veces hacemos así como invitaciones más abiertas, donde pueden sumarse muchos más, y algunos se han sumado a ayudarnos en diferentes oportunidades. Incluso algunos han ayudado en las versiones de la Libre Barrial, ¿sí? Algunos han ido a Matadero, a Radiográfica, ¿sí? Es parte también de la posibilidad que tenemos de trabajar juntos y de que ustedes vayan haciendo otras experiencias. No es lo mismo un programa que se hace en un estudio pequeño, barrial, que estar en este estudio. ¿Sí? La verdad es que uno, después cuando empieza a hacer radio, es todo radio, pero impone de otra manera el espacio, ¿no? Por ahí la pregunta es, ¿qué les pasa a ustedes con la experiencia de haber hecho radio? Todos han tratado diferentes temas, ¿no? Pero, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Para qué les sirvió hacer radio? Voy a tomar la iniciativa. A mí la experiencia de la radio me sirvió para darme cuenta que la sociedad se puede expresar desde otro punto de vista, que no tenés que dejarte interpelar por lo que otras radios, otros medios de comunicación te llenan la cabeza. Y el poder expresarte vos en una radio desde tu punto de vista te abre mucho la cabeza. Y una vez que salís del secundario, habiendo ido a la radio, a más de una radio, porque como decís vos, no es lo mismo estar acá que te come, porque es una radio gigante, que ir a una radio de 2x2 como la de Mataderos. O sea, te das cuenta de la diferencia que hay. Y cuando salís de la secundaria habiendo hecho radio, tenés otro punto de vista, me parece. Hay una diferencia. O sea, conozco mucha gente que ha salido de la secundaria y no tuvo comunicación social. Y no es que tienen menos punto de vista, tienen otro punto de vista, y es una experiencia bastante importante en nosotros, creo, en los adolescentes que terminan secundaria. No todos ustedes, los que están acá, tienen orientación en comunicación social. Algunos sí, otros han hecho la experiencia de estar en medios, pero se ha utilizado la radio para que ustedes o desarrollen mejor la lectura, la escritura, o profundicen en algunos temas. Hay quienes directamente han tenido la orientación en comunicación, entonces vieron comunicación, cultura, publicidad, uh-huh. Y aparte vieron lenguaje radial, periodismo, producción periodística, y son como diferentes los panoramas, ¿sí? Es cierto, la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en el país, ha ido generando diferentes propuestas educativas. Y la mirada que uno tiene acerca de los medios cuando produce el medios es muy distinta de aquel que nunca produjo nada. Sí, porque uno se da cuenta de la fragmentación, de la selección de los temas, de las miradas posibles, y se da cuenta que nada de eso, de lo que está ni en televisión, ni en radio, ni en cine, es casual. Siempre hay una elección y siempre hay alguien que toma decisiones. ¿Sí? Así que, bueno, me falta hacer una presentación más, que es el director Javier Dujó, ¿puede ser? Así es, sí, sí. ¿Cómo le va? Bienvenido. Digo, cuénteme de qué escuela es. La escuela de reingreso de Liniers, 1 del 18. ¿Qué horario funciona la escuela? De 5:30 a 22:05. Bien, por ahí una de las cosas que sí me interesa que le contemos a la gente es, bueno, ¿qué es una escuela de reingreso? Algo que hemos explicado en diferentes oportunidades, pero que está bueno recordarlo. Si brevemente podemos explicarle, vamos aquí, hace dos semanas explicamos qué era un CENS y qué era la UGE. ¿Sí? Después lo vamos a recordar, por favor. ¿Sí? Por ahí también explicar que era una escuela de enseñanza media o una escuela municipal de enseñanza media. ¿Por qué hablamos de escuelas de reingreso? Mirá, fundamentalmente es una escuela de inclusión, si querés, para darle un término más amplio, porque tiene que ver con aquellos chicos que por algunos motivos, disciplina, tiempo, trabajo, etcétera, van abandonando el secundario. Entonces no le van quedando demasiadas opciones. Y bueno, se crearon estas escuelas en 2004, 2005, comenzaron a funcionar con... Bueno, la idea era justamente aquellos chicos que desertaban de las escuelas, poderlos reencauzar nuevamente. Esta era un poco la idea. Bien, ahí hay algo también que es... La modalidad de cursada es diferente, ¿no? Sí, sí, sí, son muy pocos... En realidad cursan las materias básicas, 7 materias, y digamos la edad en la que comienzan que tienen que tener es mayor de 16 años. No pueden tomar chicos de 14, 15, sino 16. Y bueno, después de ahí para arriba, pues hasta 21 años, 22 años hemos tenido chicos. Vamos a escuchar ahora un testimonio que tiene que ver con mucha de la realidad que tienen los jóvenes que van a este tipo de escuelas, que son las escuelas de reingreso, las escuelas nocturnas, ¿sí? Que tiene que ver con los jóvenes y el trabajo, ¿sí? Y que es una realidad a la que hay que atender. Cuando uno tiene 16, 17, 18, 20, 21 años, quiere hacer su secundario, resulta que tiene que laburar, entonces le quedan después de las 6, 7 de la tarde la posibilidad de estudiar. Vamos a ver qué pasa con ese testimonio, les pido que prestemos atención y en tal caso ahí vamos a comenzar a opinar, ¿les parece? Escuchemos. ¿Qué opinás sobre los chicos que dejan el colegio para empezar a trabajar? No me parece buena idea porque en primer caso deberían terminar el colegio y después trabajar. ¿Cuál es el trabajo que más te gustaría hacer? Cine. ¿A cuántos puestos de trabajo fuiste a repartir tu currículum? A muchos. ¿Cómo haces tu currículum? A través de internet como guía o tomando como ejemplo currículum de amigos. ¿Qué sentís cuando no te dan un trabajo? Tengo algunas dudas sobre el porqué, pero voy a buscar más. ¿Qué requisitos te piden? Idioma, buena presencia y que sepa de computación. ¿Cuál es el idioma que más te exigen? Inglés y portugués. ¿Qué opinas de los trabajos de hoy en día? Y hay algunos que la verdad son bastante malos porque no toman en serio a la gente que trabaja ahí, a sus empleados. Los hacen trabajar capaz muchas horas por un sueldo mínimo y no valen la pena. A la gente que puede saber mucho sobre un trabajo, ¿por qué motivo crees que no lo llamen? Se puede llegar a tomar o como desconfianza, miedo del, se podría decir, dueño o gerente o lo que sea que te podría contratar, o simplemente quieren que gente nueva aprenda cosas nuevas. ¿Y qué opinas sobre que tenés que tener experiencia laboral saliendo recién del colegio? No creo que haga falta tener experiencia, porque si te enseñan y te explican bien en qué tenés que trabajar y sobre qué tenés que ejercer y todo, hasta podés ejercer el trabajo mejor que alguna persona que tenga experiencia. ¿Dejarías el colegio para ir a trabajar? Nunca. ¿Qué requisitos en cuanto a capacidad crees que te faltan? Un poco de idiomas variados y algo más avanzado sobre computación. Estaban ahí hablando acerca del trabajo y la posibilidad que da a veces en el secundario, ¿sí? Y una de las cosas que decían es muchas veces cuando uno no tiene el secundario, a uno lo explotan en el trabajo, no le pagan bien, o son trabajos que no dan todas las garantías. Quizás te pagan, pero no te pagan en blanco, no te dan bien las vacaciones, y hay un montón de circunstancias. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el mundo laboral ahora? Sobre todo los que ya terminaron, ¿no?, la escuela. Trabajé medio año y por el estudio tuve un problema relativamente serio, así que no trabajo más y ahora estoy buscando laburo de nuevo. Bueno, a mí me pasó lo que empezó con este track, lo que dijo esta persona, de que muchos pueden estar laburando y no pueden seguir la secundaria. Y a mí me pasó, de que empecé a trabajar y bueno, dejé por una temporada la secundaria y después volví a retomar. Después, por mi cuenta, estoy haciendo cosas por mi cuenta. y no me está yendo bastante mal. Y ahora, después de haber terminado, sí, necesito ponerme las pilas y ya... entrar en un laburo full time, ¿no? Por ahí una de las cosas que pasa cuando uno trabaja por su cuenta, como artesano, cuando tiene un laburo en el cual, qué sé yo, yo me acuerdo cuando yo era muy pibe, daba clases en mi casa, pero es esto, no tenés antecedente laboral, digamos, nada, daba clases. Claro, había algo que había pasado en algún momento que era, me di cuenta que ayudando a mis compañeros, aprobaban, en un momento ellos dijeron, che, ¿por qué no empezás a enseñar? Date cuenta que nos va bien. Y empezó a surgir y era una posibilidad real, ¿sí? Ahora, no tenías ninguna clase de recibo de sueldo, estabas claro, absolutamente claro, precarizado, no tenías obra social. Hay un montón de situaciones que el trabajo debiera resolver y que no se resuelve tan sencillo. Si uno tiene un trabajo en negro o es autónomo, hay cosas ahí que hay que, como que generar y que el mundo laboral por lo general otorga, ¿no? Por ahí es parte de lo que muchas veces se trajo acá al piso. Por eso les preguntaba a ustedes cuál es la relación que tienen. ¿Ustedes han trabajado para el secundario mientras estaban haciendo el secundario o no? Nosotras, o sea, con mi hermana acá al lado, Diana, estamos repartiendo folletos y la verdad que nos va bien porque todo ya desde agosto del año pasado que estamos con esto y la verdad que nos ayuda para comprar las cosas que necesitamos y poder salir con nuestras amigas, así que nos ayuda de alguna forma. Sí, lo bueno es que podemos manejar nuestros horarios, entonces estudiamos y luego salimos a repartir los volantes. ¿De qué reparten? Es un restaurante. Y también está Viva Carpiña. Sí. Con sus amigos. Yo acabo de pasar el chivo. Sí. Siento que algo relincha bajo la mesa. Y yo me importa, no, lo mismo, no. Pero yo estoy agarrando una parte, una ayuda de un muchacho del barrio que dije, ¿viste? Uh-huh. Y le doy una mano a él como de plomo, pero es una ayuda, lo que sea, para juntar lo que sea, lo que tienen que pagar, las cosas. La semana pasada, bueno, estuvimos laburando. Bueno, ¿qué hacen, eventos, fiestas? Fiesta, cumpleaños, casamiento, show, cena show también. Y bueno, yo armo, lo único que me encargo yo es de armar y desarmar el sonido, pero de ahí armar. Es una ayuda que tengo parte de él. La semana pasada tuvimos un evento el viernes en el barrio, el sábado, bueno, laburando con el sonido, domingo algo, el sábado me llevé 50, el domingo me llevé 20, y el lunes el máximo que me llevé también es 50. Yo de una parte me llevo 50 por lo menos para pagar los gastos. Me pagué lo que laburé la semana pasada, me pagan tenía que pagar 96 pesos, bueno, con lo que junté eso lo pagué. Tranqui, bueno, es una manera de... Fíjense que tiene que ver a veces con esto, ¿no? Con la posibilidad de ganar un sueldo o de tener al menos un rebusque, ¿sí? Por ahí, bueno, fue uno de los temas que tratamos durante el año. Otra de las cosas que tratamos tenía que ver con los contenidos en los medios. Y es algo de las cosas que a nosotros siempre nos han preocupado, ¿no? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo se cuenta? Y de qué modo nosotros podemos de algún modo pensar lo que pasa en los medios. Los chicos salieron a hacer entrevistas. ¿Ustedes hicieron entrevistas? Sí, nosotros hicimos un programa en base a lo que eran los medios. Y bueno, hicimos una entrevista a Capusotto, por ejemplo. Le hicimos una entrevista a un profesor nuestro que es crítico de cine y sabe mucho de tele porque es profesor de comunicación. Y la verdad que estuvo bueno porque también ves otras cosas que no ves. O sea, entrevistando a gente que sabe y... Bueno, yo iba a pedir la 1, pero vamos a pedir la 2, que es la de Capusotto, que es la que hicieron ustedes. Entonces, vamos, escuchémosla. Todo va unido, pero lo que primero aparece es la idea, generalmente. A veces aparece algo corporal que después hace desarrollar una idea, pero en general lo que más nos termina conmoviendo es cuando aparece una idea que nos resulta graciosa y que esa idea pueda ser desarrollada. Después viene cómo uno lo hace eso. La idea a veces te coloca el personaje en cómo ese personaje debe hablar o debe moverse o debe involucrarse con esa historia, pero generalmente sale siempre la idea. No, un personaje puede salir en un minuto o en un año. Y Violencia Arriba tardó un año en salir, ¿no? Porque era otra cosa y terminó derivando en otra cosa, digamos. No es que era otra cosa, la esencia era la misma, pero a dónde se ubica el personaje, eso fue lo que nos costó. El personaje tiene una esencia, pero después ese personaje tiene que estar ubicado en un contexto, en una situación, en una relación con el otro. Tiene que tener un lugar físico para que ese personaje se pueda desarrollar, digamos, y pueda ser. Bueno, eso nos costó un año, y hay otros personajes que aparecen enseguida. Todos los personajes que tienen posibilidades de seguir contando su propia historia, me gustan hacerlo. Todos los que dejé de hacer es porque capaz que me divertí hacerlos en el momento, porque además es una grabación, es un lugar muy especial en donde vos estás haciendo un personaje y los que están ahí se están riendo, y para todo el equipo que está trabajando. Pero si después la historia, digamos, tiene un límite, hay que saber también abandonar un personaje para que no se convierta en una formulita que haga que vos le estés dando al espectador lo que vos suponés que el espectador necesita ver, ¿entendés? Los personajes más interesantes son aquellos que tienen un desarrollo por sí mismo y que los haces vos, pero dejan de pertenecerte, aunque sea una imagen media difusa, porque tienen un desarrollo tal que vos sentís que pueden desprenderse de vos y que tienen vida propia, digamos. Un poco ver al personaje desprendido de uno, ¿viste? Lo toman fuerza y contundencia es porque, bueno, tienen cosas para contar. Entonces, todos los personajes que hoy estoy haciendo me gusta hacerlo. No tengo predilección a lo mejor por Violencia Arriba que por Juan Carlos Pelotudo, a lo mejor, pero por lo que Violencia Arriba enuncia, por lo que dice, digamos. Pero los dos me divierten hacerlo igual. Escuchábamos ahí a Capusotto, que fue una entrevista que realizaron, ¿se acuerdan cuándo? Tiene que haber sido en septiembre. Sí, más o menos. Fue para el segundo programa que vinimos en octubre. 2 de octubre. Y fuimos a la casa. Fue también un poco intimidante para él porque él pensó que iban a ir dos personas y le caímos como 20. Bueno, chicos. Lo normal es que si a vos te dicen que vamos a hacer una entrevista, va o una persona y a un técnico. Sí. Sí, digamos, los técnicos califican como persona. Perdón. No me mates. No, lo que quiero decir es, por lo general van dos, un periodista y un técnico, sí, y gracias. También fue, vamos a hacerle una entrevista a Capusotto. Entonces era Capusotto, entonces vamos todos. ¿Y cómo fue la situación de hacer la entrevista? ¿Cómo fue ese saludo inicial? ¿Cómo tocaron el timbre y se encontró con Capusotto? Nos abrió él, muy de entre casa también. Y la verdad, bueno, justamente eso de que le caímos un montón de gente, un poco estaba sorprendido. Y no, después hablando, haciendo preguntas y todo, se empezó a soltar más ya para el final casi. Y empezó a hacer chistes también, así que estuvo muy amena la charla. La verdad, yo fui una de las que tuve la oportunidad de entrevistarlo, éramos yo y otro chico que hoy no pudo venir. Fue una experiencia de verdad inolvidable porque Capusotto es un genio. Así que... Bueno, también hicieron una entrevista a Horacio Tato Turano, que es de los Lelutier. Antes de que escuchemos que es la número uno, ¿sí? Les voy a pedir que se presenten a los que acaban de llegar, porque vieron que hay gente que viene en barco. La ciudad es jodida porque está hecha de cemento. Entonces, bueno, se nos complicó, pero díganme el nombre, por favor. Rambo Mariano. Jiménez Ricardo. Roberto Romero. Y Fernando, de Comunicación Comunitaria, ¿qué apellido? Reyes. Bueno, no sé si llevo el micrófono. Te escucho como de lejos. Como allá, como de lejos, pero muy lejos. Bueno, ¿ustedes de qué escuela? De la Escuela Romaña. La Escuela Romaña. ¿Fer? De la UBA. De la UBA. ¿Estás en la cátedra de comunitaria? O sí. ¿Estás cursando o estás...? No, ya terminé la cursada. Bien. Bueno, bienvenidos, chicos. Nosotros vamos a escuchar esa entrevista de la que les hablaba antes, que es una que cuenta parte de cómo se hace el humor, ¿sí? Y está bueno pensar un poco en eso, sobre todo cuando quien habla es uno de los Lelutier. Mirá, antes de un estreno hay una búsqueda de, o la composición, en el caso de un estreno completo, o de la búsqueda de material anterior, si es una antología, como este caso de Gist, que es una antología, es una selección de obras de tiempo atrás. Eso ocurre por cuenta de los cinco luthiers. Y después, una vez que se selecciona, se ensaya bastante antes de un estreno, durante un mes, todos los días, y ahí se va viendo qué es lo que más gusta o lo que hay que descartar, ahí se va haciendo una limpieza. Después del estreno hay retoques, porque se mide la respuesta del público. Algo que llene ese sketch con música, con un instrumento novedoso. Pero también puede ser al revés. Un instrumento, hay ciertas posibilidades. Está la percusión, está la cuerda, está el viento. Después para contar. Entonces hay que inventar con qué hacer la percusión a lo mejor y de qué manera graciosa pueda quedar. Y cuanto más grande es el instrumento, claro, en escena queda bárbaro. Y también la exorcítara, que es un instrumento que se pensó para que, visto en la oscuridad, se enciendan unas luces, son unas barras que se mueven así y hacen sonar un instrumento, un teclado, a través de un sistema que se llama MIDI. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre en AM 1110. Bien de todos. Radio de la ciudad. AM 1110. ¿Qué tal? Estaba buscando un juguete. ¿Cómo no? ¿Para tu hijo? No, no. ¿Un sobrino? No, no, tampoco. En realidad no sé para quién es. Solo sé que lo va a hacer feliz. En esta Navidad, regalemos alegría. Hasta el 22 de diciembre, acércate a los puntos de donación y regala un juguete para los chicos de hogares y hospitales de la ciudad. Encontrá los puntos de donación en www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Una iniciativa de Cáritas Buenos Aires, Fundación Pupi, Asociación Conciencia y Buenos Aires Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. La Manzana de las Luces contiene algunas de las construcciones más antiguas que quedan en Buenos Aires, como San Ignacio, la iglesia más vieja de la ciudad. El nombre, propuesto por el diario Argos en 1821, hace referencia a los establecimientos educativos y culturales que funcionan en la manzana desde hace siglos. Su trazado está previsto en los primeros planos de Buenos Aires en 1580. En 1661 fue cedida a los jesuitas, que en la manzana levantaron una iglesia, un colegio, una escuela de primeras letras, una farmacia, una imprenta y la oficina general de sus misiones. El Colegio de San Ignacio abrió en 1662 y pronto se convirtió en centro de reunión de los intelectuales porteños. En 1863, el Estado argentino se hizo cargo del colegio que, aunque con interrupciones, aún funcionaba en la manzana y lo llamó Colegio Nacional Buenos Aires. Hoy es una de las dos escuelas secundarias más prestigiosas de la ciudad, junto a la Escuela Carlos Pellegrini. Para más información, www.manzanadelasluces.gov.ar. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Por ahí, chicos, una de las cosas que uno hace para poder realizar... Sí, para hacer realizaciones de radio es hacer entrevistas. ¿Qué otras cosas han hecho que no pensaban que iban a hacer en la escuela? Sí, una es hacer entrevistas, calculo. Uno cuando va a la escuela no tiene claro que va a ser entrevistador o que se va a acercar a algunos personajes que quizás tienen renombre ya en los medios. ¿Qué otras cosas tuvieron que hacer para hacer radio? Investigar. Investigar. Importante. Primero que nada, investigar. O sea, acá recopilar información, recortar, pegar, ¿no? Hay mucho también a veces hacer relevo de datos, ¿no? Datos escritos por otros, que pasa en internet. Wikipedia, que se ha publicado en otros espacios. Wikipedia es un buen lugar para saber qué es lo que se dice, no para chequear un dato. Claramente. Son opiniones. Claro, pero está buenísimo como para ver, bueno, qué es lo que más circula sobre un tema. Wikipedia te da la pauta justa. Y ahora, para saber si eso es verdad o mentira, hay que empezar a investigar un cacho más. Uh-huh. ¿Sí? Agarra un libro que te va a ir un poco mejor seguramente. Bueno, no es menor igual esto, ¿no? Según la fuente, porque hay libros que son menos creíbles que Wikipedia. Hay que ver de dónde sacar la información. Depende, ¿sí? Nosotros nos pasó también una entrevista que tuvieron los chicos, fue Carlitos y Javier Cañal, Carlos... Siete Casi, Javier Cañón, le hicieron una entrevista a Juanqui Jurado, periodista de Fox, uh-huh. Que el día que pasó lo de Malvinas, que querían poner una comisaría de la Metropolitana, y el respaldo que tuvo él fue una expectativa muy buena también, que nos salió una experiencia linda, que fue grabado, pero después lo pasamos nosotros en vivo en conexión, en FM La Milagrosa, una idea muy buena que tuvo. Que tuvieron los chicos de Hermana Entrevista con Juan. Por ahí el contacto, ¿no? Con personas que uno a veces no piensa que se va a conectar directamente. Yo les voy a proponer escuchar uno de los últimos que vamos a escuchar sobre los que hablaban de la generación del teatro y un poco del humor y cómo se trabaja en ese ámbito que es tan especial como el del teatro. Vamos a escuchar a Pepe Soriano, que es una persona que vale la pena escuchar. Aparte por su experiencia, ¿sí? Así que escuchemos parte de esa entrevista y después quiero que hablemos un poco de los barrios de donde vienen y me cuenten bien cómo son esas escuelas de las que ustedes vienen y cómo son esos barrios. Pero primero vamos a escuchar a Pepe Soriano. Cuando hablamos con usted por teléfono, nos dijo que usted no se consideraba un humorista. No, para nada, no. ¿Y qué considera que tiene que tener una persona para ser un humorista? Y es que un humorista... mira, casi te voy a responder lo mismo que la última conclusión que saqué yo para explicar que es un actor. Un actor es un misterio. Porque todos los ensayos que hagas siempre van a tener alguna falencia. Es un misterio. Hay cosas que se pueden explicar y la mayoría de las cosas no. Y un humorista, en general, es una tendencia... Con el humor se nace y no se... Y yo creo que sí, después se puede perfeccionar, supongo. Yo nunca he sido humorista, pero bueno, conozco humoristas. Yo trabajé mucho con Juan Verdaguer. Verdaguer era un humorista realmente, ¿no? Y había hecho de eso luego una profesión. La profesión de ser... Tato Bores era un humorista. Sí. ¿Y qué humorista era Tato? Pero hizo de eso una profesión, del humor. Yo nunca, al contrario, creo que casi todas las cosas que hice son cosas dramáticas, como esto, ¿no? Pero tiene papeles igual, sí. Que pueden... Sí, hay papeles donde puede haber una inserción. O sea, puede de haber una mezcla también, como... Claro, sí. Pueden tener ciertos gags, sí, pero la tarea de humorista son, gente decía, Tato Bores, Garaycochea, Quino... Con Mafalda es un humorista, sí. ¿No? Aún tratando las cosas más serias. Yo esa capacidad no la tengo, lamentablemente. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estamos en el aire de Hora Libre, con algunos cambios en el equipo, pero seguimos en el aire. Efectivamente, dejó los controles Diego Rojo, ahora está Guillermo Banti. Bueno, bienvenido, Guille. Gracias por estar en el aire. Ahora te voy a pedir que del CD 2... Sí, vamos preparando algunas cosas que quiero que... Bueno, me cuenten un poco de qué barrio vienen, ¿sí? Y cómo son esos barrios y cómo son esas escuelas. Por ahí, ahora te voy a pedir a vos, Jorge, que me cuentes un poco cómo es esto de UNSENS número 1, que es una escuela que ustedes me decían que les decía UGE. UGE, que son las siglas de Unidad de Gestión Experimental Estudiantil, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí... Podemos hablar de varias carreras que son perito en publicidad y marketing, que es la que me especializo yo, en higiene y seguridad y en operación de PC. Bueno, son 3 años, son bastante las cosas que ves adentro de cada carrera, bastante completo. Y está bueno el lugar ese. La verdad que fue un placer ir ahí. No me arrepiento de haber ido. Por ahí una de las cosas que a mí sí me gusta de esa experiencia es que la gente que se enganchó en los diferentes UGE que existían decían que había mucha práctica. Estaba bueno porque en los talleres uno tenía la posibilidad de experimentar con lenguajes que nunca había conocido, que fuera de la escuela no se hubiera enterado que existía. No claro. sé si a vos te gustó esa experiencia. A mí me gustó esa experiencia, pero no sabes cómo, porque al experimentar publicidad es unas cosas que vos pones tu creatividad en marcha y no la parás jamás. O sea, es algo que te, como acá estaban diciendo mucho, te abren la cabeza y te da paso a muchas cosas. Te da paso a pensar, a crear, a innovar y a expresar y a contarles a todos. Por ahí uno a veces se pone a pensar que ser creativo es importante, pero lo más importante no es ser creativo, creativo es cualquiera. Exacto. ¿Sí? Lo importante es ser innovador, es utilizar esa creatividad para un fenómeno, ¿sí?, que uno ya conoce y que puede mejorarlo con ese proceso creativo. Eso es ser innovador. Por ahí también hay una de las escuelas y que quiero también que sigamos profundizando un poco en qué orientaciones, ¿no? Las de reingreso. ¿Qué orientaciones tienen las de reingreso? ¿Me ayudan? No, en principio, los chicos se reciben bachiller, no hay una orientación fija. Estamos tratando, sí, de que tengan una orientación más a la comunicación social. De hecho, le han dado en los últimos años mucha importancia. Acá tenemos a Chicho, que es un legendario ya. De colegio. Pero junto con Germán, Eva, que nos da una mano, están tratando de alguna manera de ir incorporando materias de comunicación al programa, y bueno, lo estamos estudiando también y viendo a ver qué posibilidades, también como una propuesta para el año próximo, ver incorporar alguna materia en otros años. Por ahí entonces las experiencias son como de taller o esas experiencias curriculares, pero que atraviesan lo extraprogramático, ¿no? Claro. Digo, yo le cuento a la gente que a veces no sabe bien de qué hablamos, lo extraprogramático tiene que ver aquello que está fuera de programa y que sirve para reforzar los contenidos curriculares. Que uno va fuera de horario, va un rato antes o se queda un rato después, o va un fin de semana, hace actividades y mejora parte del tratamiento que tiene sobre algunos contenidos como la lectura, la escritura, los derechos y un montón de otros contenidos que uno tiene que aprender y que tiene que construir en el proceso que necesariamente todos atravesamos cuando vamos a la escuela, ¿no? ¿Cómo es la Escuela Rumania? La Escuela Rumania es una escuela que en un principio, hasta tercer año, como cualquier otra escuela, es una escuela que tiene conocimientos y conceptos teóricos, lo básico, pero cuando llegas a cuarto año tenés la posibilidad de estudiar perito mercantil o comunicación social. Ahí son las dos opciones que te dan, y yo creo que perito mercantil es un poco aburrido, por eso estudié comunicación social. Hay quien dice que comunicación social es mucho más fácil, no lo veo desde ese punto de vista. Creo que los profesores tienen mucho que ver en eso. No sé si seguiría estando el profesor Agüero, no sé, no voy más a la escuela, pero dicen que es como pegas un tiro en derecho. Y por eso, por ejemplo, eso demuestra que es más difícil por ahí perito mercantil, que me parece que no tiene nada que ver con un profesor, si es más difícil o más fácil. Por ahí los contenidos que le mete el profesor te pueden llegar a complicar. Pero después tenés comunicación social, como estudiamos nosotros, que por ejemplo tenés al profesor Heu, que es en video y fotografía, que es una cosa parecida, pero desde otro punto de vista de lo que es Eva, que me parece un poco más dinámica. Igual hay algo que es la experiencia que tienen los alumnos con respecto a los profesores, y otra cosa es la orientación. Claramente. A veces hay como una especie de, si se crea, reputación de algunas orientaciones y de algunas formas de estudio o abordajes que se dan en una misma institución, como en este caso puede ser un perito mercantil y un bachillerato, pero no siempre va acompañado después de lo que pasa por fuera. Los títulos valen todos, son secundarios y todos habilitan para hacer cualquier carrera universitaria, terciaria o profesorado. Así que en eso está buenísimo que todo el mundo sepa que la habilitación, ¿sí?, después como para seguir estudiando o ingresar al mercado laboral es exactamente la misma, ¿sí? ¿Cuál fue su experiencia, chicas, en el Rumania? ¿Cómo fue esa elección? Cortázar. En el Cortázar, perdón. ¿Cómo son esas elecciones, digo? ¿Ustedes llegan a comunicación social porque sí, porque les quedaba cerca de casa, porque fue una decisión tomada? ¿Cómo se da eso? Claro, en mi caso fue por recomendación. La verdad que cuando entramos y supimos que era con orientación a comunicación social, nos gustó mucho, porque aparte tenemos muchas materias, tenemos periodismo, publicidad, radio, ¿qué más? Comunicación, cultura. Claro, tenemos muchas materias relacionadas a la comunicación y nos gusta, porque el que quiera seguir con esta rama, la verdad que te ayuda y te da experiencia. Bueno, en eso no es muy distinto a la experiencia que me contabas vos del CENS, ¿no? Del UGE. Claro, acá exactamente tenemos lo que es comunicación, expresión de imágenes, bueno, cómo canalizar las ideas en muchos aspectos. Y a ver, yo por ahí quiero meterme también en algo que ustedes trabajaron en algún momento desde la Escuela Rumania, que era la cuestión del barrio, ¿no? ¿Cómo se llegaba del barrio a esta escuela? Ustedes hablaron en un momento de lo que se conoce como Fuerte Apache, que no se llama Fuerte Apache. Se llama Ejército de los Andes, pero lo llamaron por un periodista, José de Ser, que lo llamó Fuerte Apache. Cuando alguien habla de fuerte, habla de situación de guerra, ¿sí? O de violencia. O de violencia, claro. Como el lugar, vieron esta sensación de ver aquella población que uno la ve como extranjera, como alejada, y la llaman como si fueran bárbaros, como si fueran esto, ¿sí? Llegan a desarraigar a ese lugar del mismo, de donde estamos todos, ¿no? Es como un desplazamiento. Sí, hay una falta de respeto ahí. Exacto. Sí, literalmente, digamos, lo que pasa ahí es una desvaloración del otro. Ahora, ustedes trabajaron sobre esto y en algún momento también hablaron de una asociación civil que estaba trabajando directamente con la problemática de los jóvenes. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Cómo fue ese trabajo de abordar una asociación civil, de meterse en el barrio, acompañar a compañeros que viven ahí, ¿no? Muchos de los compañeros de ustedes y ustedes mismos son de la zona. La mayoría del colegio Rumania son de Fuerte Apache. Por eso hicimos también hicimos un corto sobre eso para expresarnos, mejor dicho, para que no, como si fuera para que no nos discriminen el barrio y nosotros mismos. ¿Qué diferencias tiene en la producción, digo, no? Realizar un programa de televisión, un programa de radio o un cortometraje que después queda con formato audiovisual. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes encontraron para producir esas diferentes piezas de comunicación? Mostrar en diferentes formas, diferentes panoramas para que la gente vea bien, o que sea sin hablar, vea las imágenes bien, cómo es el barrio y cómo es ahí la gente. ¿Han podido presentar esto en algún lado? Sí, presentamos en Chacarmalá, que es se llama Jóvenes por la Memoria, no, Jóvenes y Memoria, que es lo organiza la ex Casa Esma. Uh-huh. Y nada, y junta todas las escuelas de toda la provincia. Capital provincia. Sí, y armamos un corto haciendo que cada uno toma conciencia y recordando para el futuro. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Todos fueron al encuentro o no? No, nosotros... ¿Ustedes sí se conocen de ahí? Sí, sí. Viajamos juntos en el mismo micro. Sí. Sí. Ah, pero nah, son de diferentes escuelas, convenientes. Sí, sí. ¿Ustedes de son regreso, del barrio? De Fuerte Apache. ¿Cómo Fuerte se Apache llamaba? Ejército de los Andes. De Ejército de los Perdón. Andes. ¿Y vos sos de qué barrio? Ciudad Oculta. De Ciudad Oculta. Sí, que sería zona de Mataderos, Lugano. Lugano. Entre los límites, Mataderos y Lugano. Y esos encuentros, yo pregunto, digo, ¿qué les pasa a ustedes cuando se encuentran con que se suben un micro, hay gente de otra escuela y van a compartir 3 días juntos, una cosa así? ¿Cómo se vive esa experiencia? Y eso fue una experiencia buena. Sí. Entre todos la pasamos bien. Encima, entre los 3 colegios, bueno, agarramos ya... ¿Tres escuelas, cuáles eran? ¿Rumania? Tomás Espora y el Reingreso. Tomás Espora, Reingreso. Sí, Tomás Espora, ¿que va de qué turno? El 13, el Nacional 13. Sí. Ah, está bien. Son muchas escuelas, hoy estamos mostrando así como... Sí. Es un panorama... un panorama enorme. Vamos a escuchar una entrevista que realizaron a Fabián de la Asociación Civil Los Que Estamos y Los Que Vienen, que funciona en el Fuerte, sí, como decía él, sí, y que trabaja directamente con los jóvenes, pero que están en situación penal complicada. ¿Sí? Uh-huh. O que estuvieron uh-huh, con conflictos con la ley penal. Escuchemos esa, porque me parece que vale la pena recordarlo. Fue un buen momento del año. Nosotros somos la asociación civil los que estamos y los que vienen. Estamos conformados por vecinos del barrio, familiares de detenidos en cárceles de la provincia y de la nación, y también, bueno, algunos muchachos liberados que estuvieron privados de su libertad. Y bueno, nosotros como veíamos la necesidad de tratar de solucionar, por lo menos en una forma más colectiva, y tratar de ver cómo podíamos hacer para trabajar el tema de los liberados, que cuando una persona está privada de la libertad y vuelve a su casa, tiene un montón de dificultades, y más todavía si vive en un barrio como este, que está muy estigmatizado, que no solamente tiene problemas para encontrar trabajo, sino que tiene problemas de que tiene que seguir como cumpliendo una condena en libertad. La persona que sale de alguna manera sigue estando condenada, sigue estando condenada por la sociedad, por el Estado, que no se ocupa de él, que si tiene problemas de salud, que los ha acarreado dentro de la cárcel, no se lo pueden solucionar. Si su familia ha estado pasando hambre mientras él ha estado preso de la libertad, nadie se hizo cargo. Que nosotros estamos tratando de ver es como desde el barrio, entre los vecinos y gente que no somos del barrio, pero que teníamos ganas de trabajar en esto, nos juntábamos para por lo menos o exigir en los momentos que sea necesario lo que nos corresponde y a los liberados les corresponde, o tratar de que entre nosotros podamos ayudarnos, por lo menos entre nosotros. Nos dimos cuenta de que lo que hacía falta era gente que dé trabajo, pero también formación para ese trabajo y un espacio donde se pueda compartir lo que la experiencia de cada uno, donde la gente que salga en libertad no se sienta que es culpable de todo lo que le pasa en la vida, sino que hay posibilidades de hacer cosas, que hay posibilidades de trabajar, hay posibilidades de formar una familia. Estábamos hablando ahí de Chapadmalal, cuando dicen en Chapa. En Chapa, Chapa, Chapa, Chapa. Está bien. No todos fueron a Chapadmalal, así que bueno, vamos a... Bueno, son parte de las experiencias que proponen las escuelas, ¿no? Algunos van de campamento, algunos hacen cursos, algunos hacen radio, algunos hacen video. ¿Qué otras cosas hacen en las escuelas? Bueno, ¿todo esto sirve para estudiar? Yo sigo en el taller de radio. Hace, bueno, el año pasado me entré y este año es el segundo. Si quiere, tranqui, bien contento. Más una parte de experiencia, ayuda con Eva y todo, Eva y Germán Rodríguez. Uh-huh. Y bueno, yo me encargo a veces también los actos, de armar el sonido. Armo y desarmo el sonido para los actos de la escuela. Hay algo que yo digo, lo digo en chiste, ¿no? Cuando pregunto si esto sirve para estudiar. Muchísimas veces son en estas circunstancias donde descubrimos que hay alumnos que no leen bien en voz alta. Son en circunstancias de estas donde, no sé, un profesor de historia se da cuenta que los chicos no pueden argumentar acerca de un proceso histórico y entonces se empiezan a preocupar. Porque es muy fácil a veces aprobar un escrito de historia. El problema es sostener una hora de aire hablando de algún proceso histórico, ¿sí?, en un programa de radio. Te quiero ver hablando de la vuelta de obligado, porque, claro, y tener que discutir, hablar y pensar en el proceso histórico y qué consecuencias tiene la visión que tenemos hoy desde el presente mirando ese pasado. Yo recuerdo hace muchos años a una profesora a la que respeto muchísimo que decía, yo no puedo evaluar a mis alumnos por lo que dicen en un programa de radio acerca de historia, porque los tengo que desaprobar a todos. Entonces, en aquel momento, una de las cosas que yo le decía es que entonces habría que desaprobarlos. Porque si no pueden hablar libremente sobre historia, es porque no saben. Digo, si no pueden leer en voz alta en la radio, es porque no saben leer. ¿Sí? Una de las cosas que nos pasa siempre cuando hacemos radio es que descubrimos que hay gente que lee mal, que no sabe algunos contenidos, y nos permite a los docentes intervenir en esos procesos. ¿Sí? Generar instancias nuevas para que los alumnos puedan aprender. Los campamentos también sirven para eso. Los campamentos, por lo general, en las escuelas donde las situaciones se dan trabadas, los pibes no se dan bola, no le hablan al profesor, el profesor no los conoce, eso que te llevaría 6-7 meses, en 3 días compartidos fuera de la escuela, se soluciona. ¿Sí? Es más, a veces las escuelas que se pelean y qué sé yo, las mandás las 3 juntas y resulta que 3 escuelas que no pensaban que iban a ser amigos, después se pueden encontrar, se pasan bibliografía, se juntan por chat, se manda el mail y se mandan mensajitos y resulta que están todo el día escribiendo. ¿Sí? Por mensajito, por chat, por BlackBerry, por Facebook. Hay que hablar y conocerse. Claro, y al final... Todos somos iguales. Y en definitiva, de darse la oportunidad para, sí, de tener esa igualdad. ¿no? Me parece que cuando uno habla de la inclusión tiene que ver con esto, con permitirse ser incluido por el otro, ¿no? Yo los voy a invitar ahora a escuchar, porque bueno, la entrevista que escuchábamos antes hablaba un poco de los problemas que tiene el funcionamiento cuando los pibes pasan por circunstancias que los ponen en situación con la ley penal complicado. ¿Han tenido compañeros con problemas con la ley penal? No que sepan, por lo menos. No, ya que me acuerdo, ya sí, el año pasado, compañero también que tuvo, salió del instituto que está acá en San Martín, y tuvo un problema con varios de los pibes. Y bueno, digo, a los medios de nosotros, que parte de los profesores y preceptores, lo llevamos a hablar completamente. Digo, no es algo sencillo, ¿eh? Porque cuando uno tiene alguna situación de violencia que preexiste, después hay algo que tiene que trabajar adentro del aula, ¿sí? No es algo fácil, ¿sí? Pasa lo mismo cuando irrumpen situaciones trágicas. Sí, cuando también pasan situaciones que uno a veces debe atender adentro del aula, que quizás para algunas escuelas es cotidiano y para otros no. Yo recuerdo las primeras veces que teníamos chicos que tenían problemas de adicciones. Al principio los profesores no sabíamos qué hacer, ¿sí? Después nos vamos dando cuenta cómo trabajar con esas problemáticas. Pero que son problemáticas que de hecho en la sociedad están, ¿sí? Y que no nos queda otra que, dado el problema, atender. ¿Sí? ¿Qué les pasa a ustedes cuando se encuentran con alguien que sabe que tiene problemas con las adicciones y demás? ¿Cómo se maneja? No desplazar a esa persona, tratarla como amigo, no, pero como persona de confianza tampoco, sino como una persona, como una persona más que está a disposición de nosotros, ¿no? Porque evidentemente necesita una ayuda. Y brindarle la confianza para, o tratar de crear una confianza como para poder hablar de eso o tratarlo y ver si hay alguna solución a eso, si se pueden bajar los humos. Pero una vez, una de las cosas que uno, yo me acuerdo que uno de mis alumnos me enseñó en la 1 del 13, nombré una escuela más, mirá, era que, bueno, que él no se podía poner a ayudarlo. Digamos, si no pueden los médicos, no pueden los psicólogos, yo soy el amigo, soy el compañero y hasta ahí. Y no me hago cargo de su tratamiento, sí de acompañar, ¿sí? Tampoco me hago cargo de decir que yo soy quien lo va a ayudar a zafar, la verdad es que no. Sí sé que tiene un problema y no quiero ser parte de ese problema, y no le quiero sumar un problema más. No es fácil tener la cabeza tan fría. Yo recuerdo que cuando él me hablaba de esto, lo hablaba después de haber charlado con compañeros y con algunos, incluso ahí teníamos la ayuda de Jorge, que trabajaba directamente con los chicos que tenían estos problemas, que era un asesor pedagógico, ¿sí? Pero que de hecho a veces le hacía de contención psicológica más que pedagógica. Pregunto por ahí, Fernando, cuando uno tiene que trabajar a nivel comunitario, ¿qué te parece a vos? Porque bueno, por algo te acercaste a ver cómo se trabajaba y de paso nos contás, ¿qué pasa cuando uno tiene que trabajar con diferentes problemáticas y resulta que, no sé, tiene como otros objetivos? En este caso es enseñar, porque las escuelas tienen problemas, pero la gente que participa de estos procesos tienen, ¿sí?, diferentes pertenencias, orígenes, problemas. ¿Qué te parece a vos que hay que tener presente? Lo primero es entender las las problemáticas que uno se va encontrando. Bueno, esto forma por lo general parte de lo que es el diagnóstico social, una especie de análisis siempre que se va haciendo a medida que uno va conociendo estas problemáticas, para tenerlas en cuenta al momento de aplicar, de hacer actividades, aplicar metodología, al momento de trabajar con el grupo comunitario. Por ahí hay diferentes abordajes, ¿no? Distinto si uno es psicólogo, si uno es trabajador social, si es comunicador social, si es docente, ¿sí? Por ahí los directores, los profesores, tenemos que pensar a veces también cómo abordar estos problemas. Yo me recuerdo lo que me decía Nora Nasta, una psicóloga y aparte educadora de las grosas, de esas que uno respeta mucho y con las que uno aprende mucho. Y Nora, una de las cosas que me decía es no juzgar. Estar presente, hablar, trabajar el conflicto y no juzgar. ¿Cuál es la actitud del director? Breve, pero no, igual. No. Dale. La verdad que sí, es un tema que habría que tratarlo en un programa más extenso, porque es un tema que atraviesa permanentemente la escuela, ¿no? Pero fundamentalmente, como decía Ana, gusto. Fernando. Fernando, el tema es no discriminar. Y el adulto justamente es donde está más, por ahí, donde más notamos la discriminación hasta hacia estos chicos. Entre los padres, digamos, se, como que se toleran, se bancan, se acompañan, le hacen el aguante, como dicen ellos, hasta que en algún momento se rescatan y bueno, empiezan a caminar. Primero, segundo año, sabemos que siempre pasan estas cosas. Cuarto y quinto ya van mejorando, o tercero y cuarto, en el caso nuestro que son 4 años, van mejorando su situación. No es fácil, seguro que claro, no es fácil. No, de todas maneras, nosotros trabajamos mucho con los adultos, para ver cómo podemos, que ellos también son los que tienen que convivir día a día y todas las horas con estos chicos. Una de las cosas que yo hoy quería, hoy es nuestro último programa en vivo, y la verdad es que el ciclo del año se termina, y queríamos que uno de ustedes lea, va a estar bueno, lo va a leer alguien que no es de la escuela de origen, que escribió este texto, ¿sí? Le va a poner la voz al texto, que es de la gente de ¿qué escuela? Rumania. De la escuela de Rumania, pero lo va a leer Jorge, ¿sí? Jorge Gabriel, que es de la escuela UGE, del ensayo número 1 de Recoleta. Y está bueno, digo, porque habla un poco de cómo se vivió esta experiencia cuando los docentes, los adultos, todos nos ponemos a hacer un esfuerzo para que se den la oportunidad. Y los chicos escribieron algo que a mí me parece piola escucharlo para nuestra gente de hora libre. Se vivió así desde la escuela. Bueno, dice así. La vida nos hizo dar cuenta que todos los jóvenes tenemos memoria para el futuro, que defendamos nuestros derechos a expresarnos, que ella, la vida, nos va a presentar nuestra media naranja y con ella media naranja debemos tener un sexo seguro y un juego limpio para que no la perdamos para siempre. Que a partir de que termine el último año de la secundaria, cada uno elige su camino, que no importa si ese camino tiene curvas, con obstáculos o si tiene baches, hay que seguir adelante, que todo se puede. Que cuando ingresamos al camino de la universidad, ya no vamos a tener hora libre. Y ese momento en el que hay que tocar el botón de rec y empezar a grabar todo en tu cabeza. Que es momento de salir de la caverna del Platón y saber que todos somos fuertes del fuerte y que no importa lo que se interponga en nuestro camino, lo vamos a esquivar. Aunque el mundo que vivimos está lleno de falicias, hagamos oídos sordos. Total, cada uno construye su realidad y depende de uno aceptarla o no. Gracias, chicos, está bueno. Gracias por haber venido. Gracias por venir. Nos quedamos sin tiempo, como siempre, con muchísimas cosas por pasar. Nosotros les decimos a la gente hasta el próximo mediodía o el horario que nos den, si es que nos dan, para que podamos volver con hora libre. Yo les digo, vale la pena. ¿Sí? ¿A ustedes les gustó? Sí. ¿Les sirvió? Sí. Le agradecemos también. Gracias. Gracias por venir, en serio. Ninguno de ustedes tiene la obligación de venir, así que muchísimas gracias por estar acá, en serio. Nos hace bien. ¿Sí? Bueno. Chicos, hasta el próximo año, que haya hora libre. Les decimos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Oh, no, I never meant to do your heart.